Escúchanos en www.labulla.org. Damos vuelta a la página. Ya estamos en comunicación telefónica con Eugenia, que anda en la organización de este tercer encuentro nacional de mujeres con discapacidad visual o mujeres ciegas. Ahí le vamos a preguntar también cómo nombramos personas con discapacidad visual, personas ciegas. Ella nos dirá. Buenas tardes, Eugenia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, te agradecemos el contacto. Acá estamos con Mati, con Cacho en los micrófonos y queremos que nos cuentes. San Luis este año es la sede del tercer encuentro nacional de mujeres ciegas que se desarrolla ahora este fin de semana, así que deben andar con toda la organización, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, primero gracias por comunicarte, por interesarse en la temática. Y bueno, sí, la verdad que hemos venido trabajando durante el año en lo que es la organización de este tercer encuentro, perdón, nacional de mujeres con discapacidad visual y ciegas y con baja visión también. Bien. Y en ese encuentro, ¿qué desarrollan? ¿Hay talleres? ¿Cómo funciona el encuentro? Porque son 3 días, entonces nos imaginamos que hay actividades bastante intensas para desarrollarlas en 3 días. Exactamente. Son talleres donde, bueno, hay expositoras que vienen a dar diferentes temáticas. Por ejemplo, una de las temáticas que se va a abordar es el tema del laboral, el acceso al trabajo de las personas con discapacidad visual, que, bueno, de hecho en nuestro país, se está peleando aún por este derecho, porque, bueno, la ley de cupo laboral está, pero no se cumple efectivamente, digamos. Claro. Así que, bueno, esa es una de las temáticas que se van a abordar en el encuentro. Otra de las temáticas es el tema de la salud sexual y reproductiva de las mujeres con discapacidad visual. Muy bien. Y, bueno, también se va a hablar un poco de lo que es maternidad, pero, bueno, todo obviamente organizado por personas que saben de las diferentes temáticas, ¿no es cierto?, que son expositoras. Bien completo los temas que decís vos, y en este contexto medio complejo, con crisis económica, abordar el tema de la inserción laboral es doblemente significativo, ¿verdad? Exactamente. Y necesario. En San Luis, ¿cómo podés analizar vos la inserción de las personas ciegas o con disminución visual? Y bueno, mira, a nivel provincia está bastante complicado, o sea, hay pocas personas insertas en el mundo laboral, digamos, porque, como ya te digo, la ley es nacional, la ley del 4%, que le llaman, que es de cupo laboral. Sí. Que las empresas debe tener, digamos, un 4% de su cupo integrado por personas con discapacidad, algún tipo de discapacidad. No hace falta que sea visual, puede ser otro tipo de discapacidad. En este caso, nosotros bregamos por el derecho nuestro, ¿no es cierto? Pero obviamente también las otras discapacidades también están en esa ley. Las leyes están, pero, bueno, falta que las implementen, que los faltan, exactamente, falta la implementación. Sí. En muchos casos las empresas son reticentes a tomar personal con discapacidad, bueno, por prejuicios, ¿no es cierto? Como ya se sabe, el colectivo nuestro de personas con discapacidad es minoría, entonces, bueno, hay muchos prejuicios a la hora de tomar personas con discapacidad y, bueno, mucho más la visual. Hay mucho prejuicio en torno a la discapacidad visual, aunque no se crea, hoy en día hay mucho que hacer todavía. También porque hay mucho desconocimiento, porque el Estado, así como no se encarga de cumplir esta ley que existe, la del cupo laboral para las personas con discapacidad visual, tampoco se encarga de educar, informar sobre esta temática. Falta mucha educación para que la ciudadanía sepa cómo actuar, cómo proceder, para que las instituciones del Estado, las empresas privadas sepan abordar al a trabajadores, incorporar trabajadores. Pero bueno, es toda una cadena de ausencias por parte del Estado que después repercuten en la vida diaria de las personas con discapacidad visual, ¿verdad? Sí, hay mucho temor, yo creo, por parte de las empresas para tomar personas con discapacidad. Se cree que, digamos, que no está capacitada esa persona para hacer el trabajo, o que a lo mejor a la empresa se le va a dificultar mucho trabajar con esa persona, o no se va a tener que poner un asistente para todo. Claro. Y no es así, ¿no es cierto? En muchos casos la discapacidad visual no tiene que ver con el tema de la capacidad que uno tenga para hacer el trabajo requerido, digamos. Tal cual, tal cual. Y hoy en día, con toda la tecnología, también eso juega a favor de la persona, sí, con discapacidad visual. La tecnología está a favor de esto. Quienes la incorporan también pueden tener ayuda para las actividades cotidianas, ¿verdad? Entonces no hay mayores inconvenientes. Es esto: vencer los temores, vencer la ignorancia que hay sobre el tema. Y creemos que este tipo de encuentros que ustedes organizan, que realizan, que este año, ahora este fin de semana es en La Punta, sirven, ayudan, porque la gente se va enterando, va informándose un poco más de la cuestión, ¿no? Sí, sí, sin duda que sí. Es muy importante la difusión. Lo que hacen ustedes a nivel de los medios de comunicación es muy importante también, porque ayuda a visibilizar la temática, ¿no es cierto?, a ponerla en agenda, ¿no?, de los medios. Sí, sí. Y de la sociedad. Y eso es muy importante. Así es, esperamos hacer ese aporte, pequeñito aporte, sí, desde acá también. Bueno, entonces respecto al encuentro, Eugenia, son 3 días, se desarrollan, ¿en qué lugares de La Punta? ¿Y solamente pueden participar las personas con discapacidad visual, o quienes quieran acercarse a escuchar determinadas temáticas también pueden hacerlo? ¿Cómo es la participación? Mira, por ahora es solamente de personas de mujeres con discapacidad visual. Bien. ¿No es cierto? Bien, bien. Y es en la Universidad de La Punta, en este caso. Bien. Se va a desarrollar allí. Qué bueno, allí con un lugar cómodo para poder desarrollar todas las actividades que el Estado allí pone a disposición, y eso también muestra que la organización de ustedes ahí va pechando para poder tener estos lugares, estos espacios y estos encuentros, que el año pasado fue en Córdoba, ¿verdad? Y bueno, ya vamos por el tercero. Es muy significativo poder sostener un tercer encuentro. Muy muy importante, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Bueno, el año pasado fue en Embalse, en Córdoba, como vos bien decís, en uno de los hoteles que hay allí, en Embalse. Y bueno, la verdad que es muy lindo, muy muy enriquecedor el encuentro, muchas charlas y muchas experiencias interesantes para compartir. Y bueno, esperemos que este año se repita el mismo ambiente y el mismo, digamos, encuentro, que la pasamos tan lindo, la verdad, y sobre todo a nivel experiencia, cómo enriquecen ese tipo de cuestiones, ¿no es cierto? Sí, quienes también participamos de encuentros, de este tipo de espacios, sabemos que sí, que es muy enriquecedor encontrarse, compartir problemáticas, aunar criterios para después armar un proyecto de ley, o pechar para que tal o cual ley que ya está aprobada se ejecute realmente. Digo, la organización de las personas, y en particular la organización de las mujeres frente a la búsqueda de los derechos, es muy enriquecedor. enriquecedor. Por eso es que nos interesaba mucho poder dialogar con alguna de las organizadoras, de las mujeres implicadas, porque entendemos que en esa organización de las mujeres hay una riqueza y un motor que siempre es positivo. Así que bueno, te agradecemos el contacto, Eugenia, y esperamos que este tercer encuentro sea un éxito, traiga muchos más encuentros para ustedes que están claramente organizadas. Bueno, yo quería agregar que sería bueno, ¿no?, que si a ustedes les es posible, alguien que trabaja allí en la radio, por ahí acercarse a la universidad, no sé, estar en alguna charla, de pronto hablar con alguna compañera, entrevistar a alguna de nosotras, es muy interesante, la verdad. Vamos a hacer lo posible por llegarnos. Nosotros acá en La Bulla somos un medio comunitario. Somos, vos nos decías, trabajadores, y yo te cuento para que vos sepas, somos militantes de la comunicación. En nuestros tiempos libres y en nuestro tiempo completo le dedicamos a esto, con el objeto de difundir lo que nos parece interesante, como por ejemplo esto, y por ahí le ponemos mucho pulmón. Entonces no podemos con todo, pero vamos a hacer todo lo posible para llegar, para encontrarnos. Te vamos a buscar, si nos damos una vuelta te mandamos un mensaje para poder hacer una transmisión en vivo, para conocer un poquito más de la organización que ustedes están desarrollando, que para nosotras es muy, muy, muy significativo. Muchísimas gracias. Bueno, y que sea un éxito, que sea un éxito este encuentro aquí en San Luis. Sí, ojalá así sea. Bueno, estamos en contacto. Muchas gracias, Eugenia. Bueno, hasta luego. Escúchanos en www.labulla.org.